con tu amor yo ya no quiero llorar. Vete, mujer traidora, de mí no te burlarás. Con más vete, con tu amor yo ya no quiero llorar. Yo sé que en mi camino habrá quien me sepa valorar. Yo seguiré el camino, yo daré mucha mujer que me lleve por quien quiere y que me sepa con.